Hijo mío, me he portado muy bien. Te llevo al colegio todos los días y te felicité cuando te pusieron un 7. Por eso, quería pedirte para el Día del Padre un televisor de 42 pulgadas y un Berger. Tu papá regaló. Mamá, ¿qué opináis? ¿Si lo regalamos? Sí, de más. Vámonos al tiro panorámico. En la Semana del Papá, ven a Mall Panorámico y por compras iguales o superiores a 5 mil pesos, entre el 14 y el 17 de junio, participa en el sorteo de un espectacular home theater con pantalla de plasma de 42 pulgadas, más un cómodo Berger. ¡Apúrate!